Bueno, yo estoy acá porque, bueno, como todos saben, el colegio 502, acá el colegio especial de Máximo Paz, están pasando cosas que no tienen que pasar con los nenes que tienen distintas capacidades diferentes y son agredidos por parte de la docencia cuando no tiene que ocurrir eso. Yo más en el caso de mi hijo, tiene 17 años, tiene epilepsia crónica, retraso madurativo y una enfermedad mental del 80%, fue sospecho que fue agredida por una de las docentes porque apareció con todo el pecho arañado. En el mes de, antes de la vacación, en el mes de julio, tuvimos unas reuniones de padres con todos los padres y toda la cúpula digamos, de los directivos del colegio. En ese mismo momento también nos enteramos de que una docente le dijo a un nene que tiene una discapacidad que no estaba capacitado ni preparado para estar en la cocina y agarrar una fuente salida del horno recién cocinada, que se le empolló toda la mano lastimada. Yo he decidido y le dije al director, yo directamente en esa reunión, que yo a mi hijo no le iba a mandar a nada, hasta no tener la seguridad de él, del colegio y parte de los docentes. En ese tanto yo lo he dejado de mandar hasta la semana pasada, de que me estaban insistiendo los directivos y los docentes para poderlo mandar. Y bueno, he hablado con mi señora para poder mandarlo de vuelta. Hemos decidido mandarlo y resulta que el domingo a la noche me llama Carmen, la mamá de Franquito, pasándome todos los audios, todo lo que estaba pasando en el colegio, que yo hasta ahí no estaba, como no venía mi nene, audio, todo lo que estaba pasando en el colegio, que yo hasta ahí no estaba, como no venía mi nene, no estaba muy enterado. Cuando yo me entero de todo esto, este lunes decido convocar a tres, cuatro papás, venir al colegio sin previo aviso ni pedir cita al director. Vengo el lunes a la reunión y entonces le pido que esté el asistente social ahí. Le pregunto qué es lo que está pasando en el colegio. El director, con todo el cinismo que tiene, me pregunta qué es lo que estábamos haciendo nosotros. Le digo, nosotros venimos como papá, quiero saber qué es lo que está pasando en el colegio. Tenemos audio y tenemos video de que los docentes están agrediendo a los nenes. Hay audio infiltrado desde acá de una docente avisándole a una mamá que están empezando a agredir. Y me dice, ¿cómo puede ser que vos tengas los audios y yo no los tengo? Y la pregunta le hago yo a usted, director, le digo, como usted es el responsable del establecimiento. Porque yo tengo los audios y usted no lo tiene, ¿qué es lo que está pasando? Hay una nota también del 22 de octubre que escribe una maestra que usan los chicos como para que diga que acusa a otra maestra que le va a pegar o que no le va a pegar. Es como una pelea, digamos, interna que tiene entre los maestros. No sé si es por los puntajes o no sé por qué es, pero el director, usted fíjese que nunca está. Él no estaba enterado de nada, se entera por nosotros. Yo le hago escuchar tres audios al director y ya no tiene explicación para decirme. Le digo, ¿qué es lo que está pasando? Tuvimos desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde reunido con el director debatiendo este tema porque era muy delicado y era muy, digamos, muy, muy terrorífico saber de lo que estaba pasando. En ese momento le estaban pegando a Franquito, una docente le estaba pegando a Franquito que nosotros no vimos. Si nos enteramos a la noche por la mamá que me manda mensaje diciéndome, Salvador, mire cómo lo dejaron el bracito a mi nene y toda esa cosa. Pero vuelvo a lo de antes. En esa reunión yo le digo al director, usted no me convence con todas las versiones que me está diciendo. Yo le digo, yo mire, hay muchas mamás que tienen miedo, hay muchas mamás que fueron intimidadas por usted o por los docentes de acá, pero yo no le tengo miedo, así que usted, yo se lo aseguro acá que el 90% de lo que yo estoy diciendo, el 90% usted ya está denunciado. Se lo dije ahí cuando estaba en esa reunión y se lo dije. Y el 90% también de que esto yo lo voy a hacer público. De hecho, lo hice público el lunes. El martes de la mañana ya lo hice público y el martes de la mañana, a las 7 de la mañana, yo ya estaba haciendo la denuncia acá, junto con toda la mamá y una mamá. Y a saber que esto se hizo público, se están acercando muchas mamás de que llevan a los chicos a ese colegio de las agresiones. En los audios, si vos lo escuchás, hay nombres de docentes, hay nombres de directivos, está el nombre de asistentes sociales, no es unas docentes, son más de cuatro o cinco docentes, inclusive con el mismo director, que se niega a ser atendido por otra docente que le pide al director, Federico, quiero que me atienda porque en el colegio le están pegando a los nenes. Una docente le está pidiendo al director que lo atienda. Cuatro veces pidió la reunión con el directivo para enterarse y el director no le hizo caso, nada. Y esta docente todavía sigue ejerciendo y es la misma docente que quemó al nene con la fuente. Desde julio todavía sigue estando en el colegio. A respeto de los directivos, del consejo escolar, acá nadie se acercó todavía. Nadie se acercó. Solamente tengo entendido nada más que mandaron a una inspección al colegio, pero nada más. Ahora yo pregunto, con la asistencia, ¿ustedes vieron cómo lloraba esta mamá recién, de la mamá de Franquito, porque le tocaron el nene? ninguna mamá, ni ninguna, que somos todos víctimas, más mis hijos y los hijos de otro papá son víctimas, no tuvimos asistencia psicológica de ninguna índole, de ningún organismo, ni del Consejo Escolar, ni de la Dirección de Educación de la Provincia de Buenos Aires, nada. O sea que nosotros estamos arriba de un barco a la deriva, a ver qué es lo que puede llegar a pasar y no. Lo único que nos tuvimos acá, nos atendieron, fue en la comisaría, hablamos con el comisario, nos atendió re muy bien, y la fiscal, que se está tomando carta en el asunto, que ya, bueno, obviamente ya tienen toda la prueba dejada por mí, ¿no? De las inspecciones no tenemos noticias, no sabemos si existen, y si hay una dirección de inspecciones, no, la verdad que no sabemos si está, no sabemos si Eva Colabarán está ejerciendo sus funciones, tampoco lo sabemos, si está de licencia, no tenemos noticia de nada. Yo lo que le digo nada más, que no se acercó nadie a hablar con los familiares y a preguntar qué es lo que pasó.